Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de este, su programa favorito. Bueno, pues como todas las semanas queremos darles primero las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. Nos sentimos como muy, muy a gusto cuando sabemos que están ustedes viéndonos ahí, que nos comentan sus propias experiencias, sus propias perspectivas respecto al tema y demás. Queríamos, como todas las semanas, también agradecerle a la Casa de la Cultura por este espacio que nos brinda, para que los distintos jóvenes podamos alzar nuestra voz frente a distintos temas. Además, también queremos recordarles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que se transmite los días sábados por la Radio Casa de la Cultura de 8 a 9 de la noche. Bueno, pues sin más, quería comentarles cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Justamente creo que por este contexto, por estar justamente en el mes del orgullo, queremos hablar acerca de la diversidad de lo humano. Como ya saben, toda esta temporada se lo hemos dedicado a todos los temas que están referentes, que tienen relación con lo humano, y justamente la diversidad es un tema muy importante para abordar en este contexto. Y bueno, pues para ello tenemos a un invitado muy especial, que ustedes ya lo han visto, que la anterior vez nos acompañó con su pareja y que fue un programa chiverazo, que nos reímos full hace como un año, no más, porque ya llevamos mucho más en la pandemia, fue hace mucho más tiempo. Bueno, pues es Fer Monsalvas. Fer Monsalvas es sociólogo con mención en política, es activista por los derechos de la comunidad trans. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chiques, qué bueno verles, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fer. Y además también se encuentran con nosotros nuestros amigos de toda la semana. Que Sharon, hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenido. Andy, hola Fer, hola otro Fer. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, estamos muy felices y esperamos que les guste un montón este programa. Gracias, Sharon. Hola, Fer, también está con nosotros el Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Hola, chicos. Hola, Andrés. Hola, Fer. Hola, Sheriton. ¿Cómo están? Un saludo a todos los oyentes y espero que hoy sea muy agradable, como siempre lo ha sido, y disfrutemos bastante de esta charla. Gracias, Fer. Va a estar como difícil que logremos esta diferenciación entre Fer, pero bueno, ahí le damos, a ver cómo sale. Bueno, pues amigos, como ya saben, todas nuestras semanas nosotros planteamos tres momentos para abordar este tema desde distintas perspectivas. Entonces, voy a irles yo planteando estos momentos, ustedes van compartiendo sus propias experiencias, lo que piensan respecto al tema, y después le doy el paso a otra persona, y si alguno siente que todavía se quedó con alguna cosita, bueno, pues me alza la mano, me hace alguna señita y ahí le regreso la palabra. Y bueno, pues para empezar, queremos empezar preguntando, ¿qué es el mes del orgullo y por qué se celebra? ¿Y por qué utilizamos esta pregunta? Porque creo que a veces se nos hace como que ya muchas cosas se entienden, al menos a mí me pasa, que yo siento que hay muchas cosas que ya se entienden, que no necesitan tanta explicación. Pero después, no sé, salen las redes sociales, cosas como que por qué orgullo de qué, que por qué no hay un orgullo heterosexual, que por qué, o sea, como un montón de cosas que uno lo dejan así como... Entonces, justamente por eso queremos hoy responder qué es el orgullo, qué es el mes del orgullo y por qué lo celebramos. ¿Qué tal si nos comparte primero nuestra amiga Fer Monsalva? Pues nada, cuando yo escuchaba esta pregunta, como se me venían al menos dos respuestas, como la primera es, bueno, se está conmemorando igual el aniversario, otro aniversario de las revueltas de Stonewall, como todo este hito para la comunidad que pasó en Nueva York hace muchísimos años, y nada, del que fue como protagonista dos mujeres trans en un bar llamado Stonewall, y nada, representaba como el despertar del movimiento LGBTI como fuerza política que se rebelaba contra pues instituciones como la policía y el Estado de Estados Unidos, que en ese tiempo como no lograba dar respuesta a todas las demandas de esta colectiva. Y nada, es celebrar un año más de eso cada 28 de julio. Y otra cosa, pues nada, es también esto que tú decías, como Andy, que estamos celebrando. Y creo que cada año eso cambia un poquito, así mientras van pasando los años, el contexto ahora con la pandemia igual ha alterado como mucho que entendemos por orgullo, cuando hay un montón de compas trans que están como empobrecidas en la calle como a través de todo el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces sí ha sido como muy difícil sentir orgullo, sobre todo como en este año. Creo que particularmente, no sé, en nuestro contexto es difícil sentir ese orgullo porque nuestras comunidades están tan históricamente vejadas, pero en este año creo que es como, no sé, un poco más crítico porque todo se está, no sé, yendo hacia un panorama de empobrecimiento a estas nuestras comunidades históricamente empobrecidas. Entonces creo que lo que yo pienso que no sé, se celebra o bueno, rememoramos en este año es todas estas pequeñas cosas que aún nos quedan por resolver para tener ciudadanías completas, para poder ejercer vidas dignas, para poder ejercer vidas sin violencia. Y nada, es lo que yo pensaba así. Muchas gracias, Fer. Y creo que sí, es como súper importante tener ese contexto. Y claro, otra de las cosas que, por ejemplo, yo veía este año en las redes sociales es que muchas personas no reconocían que justamente este mes del orgullo nace por las revueltas que tú nos contabas, pero como tú nos decías, lo lideraba una mujer trans negra, una mujer trans negra con VIH positivo. O sea, creo que todo lo que segrega a la sociedad encarnaba a esa mujer así. Y eso es muy importante reconocer porque, claro, a veces solamente se empieza a pensar como en este estereotipo de comunidad LGBTI, donde vemos al hombre o a la mujer blanca, europea, súper super guapos, cuerazos, y ese es el orgullo, entonces, ¿no? Pero invisibilizamos un poco como a todas estas mujeres, como justamente esta mujer trans que inició la revuelta, invisibilizamos a nuestras comunidades indígenas. A veces creo que las personas ni siquiera cachan que también existe un montón de diversidad sexogenérica, pero claro, como son comunidades indígenas, no, o sea, porque no están en ese estereotipo de blanco, de guapísimo, de cuerazo y de todo, ¿no? Entonces creo que sí es como bastante importante, o siento yo que este año también se le ha dado como un poco más de fuerza a reconocer, a visibilizar todas las diversidades. Sharon, cuéntanos tú qué piensas al respecto, ¿por qué crees que se celebra el mes del orgullo? Gracias, Andy, gracias, Fer, por tu respuesta. Me quedó algo de lo que estaban diciendo tanto Fer como tú, Andy, y yo siento que el orgullo gay no nace como de esta necesidad de ser, de celebrar ser gay, más bien como nace de esta lucha por mostrar que existe un derecho a existir, un derecho a vivir y a vivir sin objeto de persecución, como pasaba hace mucho tiempo y pasa todavía ahora. Y esto que tú decías, Andy, que hay mucha gente que dice, ah, pero ¿por qué no se celebra el orgullo heterosexual? Y por qué, yo digo, como por qué en vez de preguntarte por qué no existe un movimiento del orgullo heterosexual, más bien no agradecen que no tenga que existir y que no lo necesitan, ¿cacha? Entonces, eso se me quedó un poco con respecto a lo que nos contaba la Fer, de la persecución que existía, que existe todavía y que por esto se conmemora en esta fecha, el 28 de junio específicamente, y el mes todo el mes del orgullo. Entonces, eso, no tengo mucho que decir. Porque la Fer ya la... A veces estamos cortos de palabras, amigos. Pero esto ya se va aprendiendo. Yo ya le veo ahí a la Fer, a la Sharon, al Fer, ya aprendiéndose. Ya no se preocupe, ya empezamos con más palabras. y con esto que nos decía la Sharon, ¿saben que me traía el recuerdo de una frase que leía hoy en la mañana? Que decía, celebramos el orgullo de expresarnos tal y como somos en esta sociedad tan machista, en esta sociedad que mata literalmente a las personas que son distintas. Entonces, más bien celebramos como esa valentía, como el estar orgullosos de nosotros mismos, a pesar de todas las cosas que tenemos en contra de nosotros. Entonces, creo que va como por ahí, por lo que nos decía la Sharon, como es muy importante también reconocer eso. Uy, se me despertó la conversación ya. Es como muy importante de comprender eso. O sea, sí, es cierto, también estamos muy orgullosos de nosotros mismos, estamos muy orgullosos de todas las cosas que hacen los distintos movimientos. Que viven muchas personas, porque recordemos que, por ejemplo, en nuestro país siguen existiendo muchísimas clínicas de deshomosexualización, que aunque parezca súper sorprendente, aunque la gente crea que solo es un mito, realmente hay muchas personas que siguen sufriendo ese tipo de violencia brutal. Entonces, creo que no vamos a dejar de celebrarlo, no vamos a dejar de ponernos visibles, de marchar tal y como somos, expresándonos tal y como somos, hasta que deje de ocurrir eso. Y bueno, pues finalmente, Fer, cuéntanos tú, ¿por qué crees que se celebra el Día del Orgullo? ¿Qué crees que es el mes del orgullo, que debería ser todos los días del año? No sé, para mí es como que un montón de ideas, porque tal vez uno investigando puede entender de mejor manera tanto la historia como lo que tal vez la definición que se encuentra para este mes, ¿no? Pero yo creo que para mí lo importante es lo que me transmite este mes, al menos de este mes, por así decirlo. Porque para mí lo lindo y lo que me atrajo bastante es esa seguridad, ese amor que emana toda la gente, todas las personas, así sea hétero, no sea hétero, así sea su diferente orientación sexual, perdón, etcétera, etcétera. Lo lindo es el amor que transmite hacia sí mismo y hacia el resto. Este mes o estas marchas que se hacía antes, obviamente, donde podíamos asistir, en donde ves el respeto hacia los otros, en donde uno ves apoyando al otro, le ves pintándole al otro, elogiándole su vestimenta, en donde te sorprendes bastante. La diversidad humana es hermosa y es lo que a mí me transmitió, y creo que a muchas personas también le transmite esto, sobre todo el amor que uno tiene para sí y para el resto. Y es tan genial, porque yo siempre amo ver al menos toda la gente que se descubra de su caparazón y muestre al resto del mundo qué es lo que realmente es. ¡Ay, qué lindo! Ese es para mí el mes del orgullo. Aunque creo que algo que estaba pensando decirlo desde antes era como que hay muchas festividades que se lo hacen como en un solo día. Y lo más lindo es que esta festividad o esta conmemoración se lo hace en un mes, y lo más idóneo sería que se lo haga el resto de la vida y no solo en un mes. Es que igual como pasó esto en el Quicentro, que es como este centro comercial grande de Quito, que nada, como espontáneamente la gente se empezó a reunir porque no había planes de hacer una marcha este año por el contexto del COVID y todo esto. Y nada, yo solo pensaba como eso que decía el Fer, como es de esas pocas fechas en el año en el que puedes como celebrar tu existencia, ¿sabes? Porque igual y hay muchos otros momentos para pensarte como vulnerable, para reconocerte como sujeto de violencia, ¿no? Como también está muy impregnada en nosotros como gentes que transitamos el género y gentes que no nos, pues, identificamos con la heteronorma. Tal vez también como este vivir atravesadas de violencia, ¿no? Entonces creo que este es uno de esos días en los que la gente puede como solo celebrarse así, solo estar como feliz de que estamos vivas y que nada. Y es que en realidad es como un logro para muchas existencias, con todas estas cifras que todo el tiempo nos están diciendo, como que las mujeres trans en Latinoamérica tienen como un promedio de vida de 35 años. Nada, como esos son unos de esos momentos en los que solo podemos vernos de la cara una a otra y decirnos como, wow, estoy súper feliz de que estés viva así. Sí, definitivamente, qué hermoso eso. Creo que es cierto, es como al menos antes los que íbamos a las marchas, la verdad es que este año, yo sabía, era oficial que no iba a haber marcha, pero igual vi que sí se reunieron. Pero es totalmente cierto, es como ir y encontrarte con toda esa diversidad y saber que estás apoyando, o sea, que te encuentras no solamente como para marchar, para luchar nuestros derechos, sino también encontrarte como para seguir construyendo esa red que sabes que te sigue sustentando, que como tú dices, vas y le ves a tu hermana trans, le ves a todo el mundo y es tan, tan maravilloso. Sharon, creo que tú nos querías decir algo más. Sí, con respecto a esto que nos contaba Fer, Landazuri y Fer, este año yo escuchaba, ¿no?, que decían, igual si no hubo Pride, igual porque es una lucha que no tiene mucha gente, que ni sé qué, y las personas que van, solo van por la farra, no van por luchar, que ni sé qué, ni sé cuánto, y yo pensaba solo como, bueno, está bien, van por la farra, lindazo que vayan por la farra, porque igual es un espacio seguro que no tienen, como dice Fer, en muchos lugares, y no pueden encontrarse así con personas lindas, con personas que aman la diversidad, con personas diversas en tantos lugares en todo el año, que debería ser así. Pero en ese lugar y en ese momento, sí, y si van a farrear, ya están haciendo algo. Y es un mensaje como para todas estas personas que lo dicen, porque yo pensaba que no existían personas que piensen de esta manera. Que está bien, pero yo no pienso igual, y creo que muchos tampoco, que encontrarse, que socializar, que compartir momentos no es luchar y no es estar junto a una causa. Entonces, eso no más quería decir. Gracias, Sharon. Y creo que sí, o sea, ya no sean envidiosos, y únanse a la farra más bien. O sea, y bueno, amigos, ustedes, amigos, amigas y amigues, ustedes que nos están viendo, cuéntenos qué opinan, qué creen que es para ustedes el orgullo. Y creo que lo último que quisiera rescatar es que, claro, la diversidad sexogenérica no es solamente la comunidad LGBTI, sino que todo el mundo es la diversidad sexogenérica, porque todos somos distintos, todos somos diversos, y ahí es justamente donde nos enriquecemos, así que quéjense menos de la farra y más bien únanse a toda la celebración. Y bueno, pues para avanzar con nuestro segundo momento, quisiera acercarme más a ahora que entendemos un poco más este contexto de por qué celebramos el orgullo, un poco más como a este lado que decíamos, que nos gustaría hablar como del humano, y justamente por eso queremos preguntarles ¿por qué ustedes creen que es importante o por qué es humano reconocer todas las diversidades, utilizar además todas las distintas adaptaciones que se hacen al lenguaje, porque dejan de representar a las personas, porque es además importante normalizar los cuerpos distintos, romper con los estereotipos que existen de personas, de amor, de relaciones y demás? Cuéntanos, Fer, tú primero. O sea, yo pensaba como que todo esto de la diversidad y como pensarnos como una sociedad diversa no es nada menos que una revolución. O sea, demanda cambiar todo el paradigma de la sociedad, sobre todo lo que está construido, porque pues la sociedad en la que vivimos está basada en la exclusión de cuerpos diferentes, en la exclusión de sociedad, de sexualidades diferentes. Entonces, hacer una sociedad que admita la diversidad no es nada menos que hacer una revolución. Y la revolución es en todos los frentes. O sea, no puedes disminuir un frente más o un frente menos. Y a lo que me refiero con eso es que el lenguaje inclusivo juega un papel como, es uno de esos frentes, es disputar uno de esos frentes, el frente del lenguaje. Y nada, para mí el lenguaje inclusivo es, más allá de como estas críticas muy banales que se le hacen como de posmodernidad o de que no sirve para nada o lo que sea, es solo la expresión de una sociedad que está cambiando un montón, porque el lenguaje está vivo, o sea, el lenguaje está vivo como las personas que lo hablan, y el lenguaje evoluciona, y esa es la historia del lenguaje. Entonces, yo creo que no puede ser como encapsulada en una forma de hablar, como que la RAE te diga como que él, ella no existe o lo que sea, porque la gente va a seguir usándolo. Y esa es la validez que tiene. Yo creo que Es muy importante como sí disputarnos estas cosas como el lenguaje y sobre todo militar los pronombres y militar porque a tu compa le respeten sus pronombres. Sin embargo, es como digo, solo una parte de la lucha. Creo que también hay que pues organizarnos de otras maneras, como sí disputar el lenguaje, pero también ir a otros lugares, ¿no? Porque muchas otras cosas siguen pasando, porque esto de leye y el they, them en inglés no es algo que se vive universalmente, ¿cacha? Como lo que decía Andy es muy importante como al principio, esto de que hay que ver como, no sé, el orgullo de la gente indígena, el orgullo de los pueblos afro, o sea, no es un debate que toda la sociedad LGBTI, o sea, no es un debate que toda la diversidad sexogenérica está teniendo esto del lenguaje inclusivo, porque tienen otras prioridades, ¿cacha? O sea, también hay que pensar que somos una comunidad muy heterogénea y que tenemos como comunidad heterogénea diferentes agendas. Entonces, si bien está como re bacán estar como ahí pujando porque nos respeten los pronombres, también hay que tener en cuenta que hay otros pueblos, que hay otras latitudes del LGBT que están como en otros debates y que también deberíamos como apoyarles en eso y deberíamos enterarnos de esas cosas. Sí, sí, sí, estoy como totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo estudio comunicación, por si no sabían, amigos y amigas, y es como tengo un montón de materias, como que semiótica, como que lingüística, como que lenguaje, como que un montón de cosas, y todos los semestres es como lo mismo, el mismo debate. Y afortunadamente el semestre anterior tenía una profe que era chéveraza, y era como tan sencillo, o sea, no puedo decirme voy con mis amigos porque también voy a salir con amigas. Y siento que no las represento, entonces voy a salir con mis amigos y con mis amigas. Me cuesta, no, o sea que es una frase un poquito más larguita. Y también tengo amigos no binarios que no se identifican ni con amigos ni con amigas. Y bueno, pues entonces también voy a salir con mis amigues. Y no entiendo, como tú nos dices, el lenguaje está tan vivo que simplemente está para eso, para representar a las personas como, claro, antes creíamos que solo había un la y un lo. Y bueno, pues ya nos representaba, ¿no? No nos causaba como mayor cosa, pero ahora sí, ahora no nos representa. Yo soy un chico y entra un profesor a mi curso y dice como que hola chicos, yo no me siento cómodo porque chuta, en mi curso somos como 5 hombres y 45 mujeres y él entra diciendo hola chicos, o sea, no, más bien debería decirlo al revés, aunque sea por mayoría, como que las chicas y los chicos, bueno, pues ya nada. Pero creo que afecta como tanto a veces a esta masculinidad que son como los primeros que saltan, ¿no? Como no, como así, pues. Y o yo, por ejemplo, a veces, si no quiero hacerlo como muy largo, simplemente uso la X. Y yo siento que ahí, como que nos meto todos en el mismo costal y me parece como más inclusivo, que es decir, como los, o utilizar como los masculinos que son como los que siempre utilizamos. Pero a mí me parece que eso ya es un aporte, porque ya no, como que me salgo de esto, como que, bueno, cuando estoy apurado. Sino como me decía mi profe, o sea, realmente. Es importante decir como amigos, amigos y amigues, porque no todos se van a sentir representados con esa X o solo con uno y así. Entonces me parece como súper chévere lo que tú nos dices, que el lenguaje está realmente muy vivo y que debemos irlo adaptando, ir evolucionando ese lenguaje para que nos represente a todos, para que nos sintamos todos cómodos con ese lenguaje, porque no nos cuesta nada. Y bueno, pues continuemos contigo, Sharon. ¿Tú por qué crees que es importante o por qué crees que es humano? De conocer todas las diversidades sexogenéricas, ir utilizando este lenguaje inclusivo, ir normalizando los distintos tipos de cuerpo e ir rompiendo con estos estereotipos que existen de personas, de formas de amar, de relaciones y demás. Es una pregunta larguísima, pero en cuanto a esto de lenguaje, lo que decía Fer, cambiar el paradigma social, creo que es súper importante, pero también quiero recalcar que para unos es más difícil que para otros, e intentarlo es un gran logro. Por ejemplo, para mí el hacer revolución ahora ha sido muy difícil por las cosas que me han enseñado, yo creo que digo esto en todos los programas, pero yo soy una persona que creció en una familia que le metió, pero hasta la cepa, la religión, todas estas cosas, y el machismo y estas cosas, y salir de este paradigma social y revolucionar mi familia, mi medio, mi colegio, mi universidad, todo esto ha sido difícil como para muchos, pero intentarlo creo que es importante y no dejarse como jalar por estas personas que quieren solo no intentarlo y cerrar su mente, cerrar su corazón. Y bueno, eso quería decir, como yo, por ejemplo, todavía no estoy tan acostumbrada y me cuesta, a veces, si se han dado cuenta, amigos, en todos los programas, me cuesta un montón, pero voy lográndolo y escribo en WhatsApp siempre con X, así. Es como mi intento y también está en mi intento tratar de preguntarle a la persona cómo quiere, qué pronombre uso para hablar con esta persona, para, no sé, preguntarle también es importante, esta comunicación asertiva. también esto de apoyar todos los frentes me gustó un montón. Si ustedes sienten que pueden apoyar con esto de lenguaje inclusivo y es algo que está a su alcance, está súper bien, pero también no olvidarse que hay muchas cosas más con que aportar, que también es full importante. Ay, quería decir otra cosa. Ah, ya también, que siento yo que con este pequeño granito de arena, que pequeño entre comillas, creo que uno logra bastante. Por ejemplo, yo en la ASO de mi facu, que estoy en la ASO por si no sabían, no, mentira, como si se hablan, yo estoy en comunicación. En la ASO yo siempre uso así como la X, así, y digo, aunque sea una persona, va a preguntarse así como, ¿y esta man? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no dice solo chicos? Y de ley también más chicas y más personas diversas, ¿por qué no lo hace así? Y lograr que una persona lo piense, que una persona trate de abrir la mente, es como lograr que una persona siga haciendo lo mismo que yo con muchas más personas y se haga una cadenita de aprendizaje y de cambio. Entonces, eso quería decir en cuanto a lo del lenguaje y en cuanto a todas las luchas, porque pasa lo mismo con muchas más cosas, ¿no? Si uno habla del tema o cambia, aunque sea una palabra o lo que sea, hace que el otro piense y que el otro se pregunte qué estoy haciendo yo, está bien o no está bien, cómo puedo aportar o cómo no puedo aportar. Y el pensar en el otro y pensar qué estoy haciendo yo es algo humano, porque yo creo que la empatía es... lo humano también. Entonces, eso. Siento que hablo muy poquito y después siento que hablo mucho. Gracias, Sharon. No, chéverazo más bien lo que nos cuentas. Y creo que sí, hablando desde otras de mis clases, ahorita se me vienen todas las clases que me dieron a la cabeza. Creo que mi profe, por ejemplo, tenía un profe súper viejito, que uno cree que más bien son las personas como que más resistentes al cambio, pero no, o sea, mi profe fue un viejito, súper abierto a tratar a las personas como quieren ser tratadas, y más bien mis compañeros jovencitos, siglo XXI, más necios, ¿no? Pero la otra cosa que nos decía que era súper importante es que claro, fue como un avance súper grande el reconocer a toda la comunidad LGBTI y luchar en esta comunidad, pero claro, va a llegar un momento en el que ya ni siquiera esa comunidad nos represente. ¿Por qué? Porque simplemente, no sé, creo que es que la diversidad es como tan grande que a veces como encasillarla incluso con toda esta diversificación que existe ya es un poco más difícil. Entonces, sí va a llegar un momento en el que, espero yo, creo, es un sueño, en el que las personas ya no tengamos que sentirnos ni siquiera identificadas con nada, sino que simplemente vivamos nuestra sexualidad, nuestra expresión genérica como a nosotros se nos dé la gana, y pues no existe como tanto lío con que las personas acepten cómo te vistes, cómo te quieres ver, con quién quieres tener una relación, si de repente también cambias de opinión, pasado a otra opinión y demás. Entonces creo que es como súper chévere pensar en eso, en que realmente en algún momento no vamos a necesitar ni siquiera ¿por qué lo digo? Porque yo he visto como muchos chicos actualmente que tienen esta confusión de que no saben con qué identificarse, que de repente intentan escaparse como, claro, soy pansexual para justificar que les gustan ambos o algo por el estilo, que no saben bien cómo les gusta y demás. Entonces creo que es como súper chévere esta posibilidad de que claro, o sea, no importa lo que seas, no importa quién te gusta, no importa si solo te gusta pasar un ratito con alguien y ya, y nada más, y no tienes por qué dar justificaciones a nadie ni hacerte tanto lío ni sufrir por no sentirte identificado con alguna de estas diversidades sexogenéricas que por ahora nos siguen dando muchas respuestas, a menos a mí. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Entonces, vamos finalmente contigo, Fer. Cuéntanos tú qué piensas respecto a por qué crees que es importante o por qué crees que es humano reconocer todas las diversidades, el lenguaje inclusivo, la normalización de los distintos tipos de cuerpo y el romper como estos estereotipos que giran en torno a la diversidad sexogenérica. Es bastante importante porque no solo el ser humano, sino la vida en sí mismo va evolucionando. Y si te dabas cuenta, hace un par de años, hace unos 100, no, unas décadas atrás, solo había heterosexual y homosexual. No había una diversidad como la vivimos hoy en día. E incluso eso me ponía a pensar porque, digamos, el uso del lenguaje inclusivo está dentro de esto, ¿no? Porque a medida que un tiempo va pasando, la diversidad se va haciendo más notable. Hay gente que ya va despertándose más y va haciendo más... No encuentro esta palabra, pero es como que se está saliendo más, o sea, más afuera y más afuera, dejándose ver más profundamente. Y todo tiene que ir evolucionando, tiene que ir evolucionando las palabras, el lenguaje, la forma de tratar. Y eso es lo chévere, porque como la vida va evolucionando, el ser humano también lo hace. Y aceptar estas diversidades nos permite también cambiar a nosotros, nos permite transformarnos, nos permite llevar una buena relación con toda la sociedad. Porque si no, hay estos roces como las vamos viviendo hoy en día, solo con el lenguaje nomás uno se puede dar cuenta bastante. Que hay muchos debates en donde unas personas dicen por qué vamos a utilizar todes, todas, todes, etcétera, etcétera. Y otras personas que lo defienden porque es necesario. Y hay que aprender a ver desde ciertos puntos de vista e ir rescatando lo más importante, ¿no? Entonces yo creo que aceptar la diversidad es aceptar la evolución de la vida misma. Gracias, Fer. Y creo que tienes toda la razón, o sea, de hecho, momento de citar a Silva. Es uno de los principios de acción válida justamente en la mente humanista, que espero decirlo bien, que es negar la evolución, es negarse a uno mismo. Sí, estoy casi seguro de que es así, amigo. Porque, claro, es cierto, como nos dice el Fer, o sea, no podemos ir negando que las personas estamos en constante evolución. Y cada vez creo que necesitamos ser como más empáticos con esa evolución y aceptarla más porque también nos está ocurriendo a nosotros. Entonces, hay que pensar en eso constantemente. Y bueno, pues para entrar a nuestro último momento, quisiera preguntarles qué es lo que Dashan nos quiere preguntar. Perdón, yo siempre interrumpiéndote. O sea, solo quería decir, como agradecer a la gente que nos veía y a la gente que ojalá nos vea en algún momento o que llegue este mensaje, y agradecerles a ustedes porque, como les dije, el luchar ante algo que nos impusieron es como tener valentía, ya es en serio ser valiente porque es una joda. Y esto quería decir. También con respecto a esto de los cuerpos diferentes y cómo ahora he visto en muchas ocasiones, muchas veces en las redes sociales, cómo ahora se comparte muchísimo esa información y cómo ahora también los influencers, les influencers, todos están cambiando esto, están tratando de mostrar un poco esto de los cuerpos diferentes, y eso significa que nuestra lucha está valiendo la pena, no solo en esto, en muchas cosas más, pero nosotros, no sé, Andy, Fer y Fer, hace unos años tal vez no nos conocíamos con la Fer, pero nosotros cuando éramos más chamitos, no estamos viejos, pero cuando éramos más chamitos, nos pasaba que era full difícil hablar de estos temas, era full difícil, sobre las cuerpos diferentes, súper difícil reconocernos como diferentes, era muy difícil también, incluso hablar de sexo era full difícil, y eso que no han pasado muchos años, así, aunque sea unos 5, pero ahora es tan, tan abierto también, que yo digo, o sea, lo que hacemos aquí en este espacio también vale la pena. Entonces, ya solo eso quería decir, agradecerles, les amo. Ay, wow, es que lo que dices a mí igual, o sea, me dejaron pensando un montón, porque leía recién como esta encuesta que hacen en Estados Unidos cada cierto tiempo, que es como para mapear cuál es el índice de gente que es como no heterosexual, así. Y lo que pasaba era como increíble, así, como 40% más menos era de gente no binaria. O sea, la gente en Estados Unidos como más o menos de un rango de 30 años para abajo se reconoce como no binaria. Y eso es como, estamos hablando de millones de personas que potencialmente van a llegar a ser adultos no binarios en un momento así. Entonces habrá que ver a dónde va esto, porque pues nada, para mí no es nada menos que una segunda revolución sexual. Así estamos viviendo un momento súper, súper, súper extraño, y veamos a dónde llega esto. Ojalá que no sea catastrófico, pero igual es que no creo que se quede en Estados Unidos ni en el mundo como anglohablante, así, sino que aquí mismo en un plazo de 2 semanas, es decir, estas 2 semanas he conocido a un montón de gente no binaria, que es lo que dice Andy, o sea, están como muy repensándose cuáles estas identidades como binarias en las que la gente se tiene que encasillar para existir como hombre y mujer, y como hay una crítica, hay una búsqueda de sobrepasar esta identidad, porque los roles que te prescribe la identidad hombre o mujer son muy rígidos y la gente solo ya no tiene cómo cumplirlos. Entonces, nada, yo creo que estamos como yendo a ese futuro posgénero que creo que Landy proponía, así. Pero nada, o sea, yo estoy full feliz, así, me interesa un montón ver qué pasa. Yo también. Qué chévere estar en plena revolución sexual. Y, sí, además es como una revolución sexual de todos los bautizados, porque creo que todos, por ejemplo, en Ecuador, la mayoría de personas que yo conozco que pertenecen a la comunidad, es como todos los hijos pródigos de la iglesia, más o menos. Así. Todos los bautizaditos, hechos de comunión, la confirmación, pero de repente, como dice Lefer, estamos en toda la revolución sexual, así, cachando, cuestionándonos más y bueno, pues ya botando un poco la hostia, ¿no? Pero está todo bien, ¿no? A los que quieren seguir en la religión y toda esta perfectísima, pueden seguir tomando la hostia y pertenecer a la revolución sexual, amigos, por favor. Amigas y amigos. Muchas gracias por sus aportes, creo que es súper chévere. Además, creo que como nos dice Lefer, es como, guau, wow, o sea, ver cómo tantas personas empiezan ya a identificarse como no binarias. Y yo creo que, como él decía, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero yo creo que en realidad se nos va a llevar a cosas como full chéveres, porque es como relacionarte sin estereotipos, y no esperar nada de las demás personas, no tener tantas complicaciones al momento de relacionarte, ni de tener relaciones de todo tipo. y creo que además es como da paso a que las futuras generaciones ya no tengan que sufrir ciertas cosas que tuvimos que sufrir todavía nosotros, sobre todo los bautizados, los hijos pródigos de la iglesia. Cosas como, no sé, tenerle que ocultar toda la vida a tu familia, a tu verdadera orientación sexual, y no sé, nunca presentar a una pareja o algo por el estilo. Que, o sea, podrán parecer cosas pequeñas, pero en realidad creo que son importantes. Creo que justamente es este lado humano, la relación que quieres tener con tu familia, pero que no puedes por todos estos estigmas que no tienen en la cabeza. Y bueno, pues para entrar a nuestro último momento, quería preguntarles, como con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora, ¿Qué creen que es lo que deberíamos entender todos como sociedad? ¿Qué creen que es eso que deberíamos entender para superar estos estigmas del sexo y género? Que yo creo que a la larga solo nos dejan ver como la parte superficial de las personas y no nos dejan más bien como conectarnos con lo más profundo de esa persona. Cuéntanos tu primero, Fer. Yo creo que las tres preguntas han sido como re grandes, así son preguntas de tesis doctoral, pero nada, dan un montón que pensar porque, nada, o sea, hace unos días me decían como esta pregunta de qué tips le darías como a la gente heterosexual para que tenga una mejor socialidad con la gente no heterosexual, y es como un montón de cosas, o sea, yo creo que hay que partir como de que en serio estamos en un momento muy crítico como humanamente, o sea, creo que es muy difícil salirse del pensar individualmente y pensar colectivamente, creo que ese es un reto gigante y que pues no hemos sabido cómo lograrlo como sociedad, pero si hay algún momento necesario de un pensamiento colectivo es este, así, porque no solo cosas como violencia hacia nuestras comunidades están pasando, sino hay como crisis ahorita que nos piden pensar globalmente, como la crisis ambiental, así. Necesitamos empezar a pensar como humanidad, porque nada, se nos viene encima. Entonces, no se reduce a si a mí me cae bien un heterosexual, o sea, un heterosexual yo le caigo bien. O sea, nos va a tocar así como hermanarnos, porque si no, no hay mañana. Entonces, nada, yo pienso que eso es lo que debería entender la gente. O sea, estamos en un momento en el que pelearnos por estas cosas que no son superficiales para nada, que demandan como un montón de estructuras, demandan ser construidas, pero al final también tenemos como cosas inmediatas, como futuros inmediatos que enfrentarnos, y necesitamos como de alguna manera dejar este pensamiento individual de estas como diferencias como superficiales que tenemos para enfrentarnos a estos grandes problemas que nos vienen encima, como nada. Y o sea, igual también decir que, sobre todo como a la gente que vive dentro de corporidades no cisgénero, que vive dentro de sexualidades no heterosexuales, que nada, igual tratemos de ampliar nuestra visión de las cosas, porque después pensamos que centrándonos en cosas como, no toda la comunidad la vive igual, es lo que quiero decir, no todo lo que vivimos como comunidades citadinas, privilegiadas, y sí, LGBTI que sufrimos violencia, no es lo mismo que otras comunidades viven. Entonces, como también rescatar que dentro de la diversidad hay un montón de diversidad, o sea, tratar también de abrirnos de allí y que la deconstrucción pase por ese paso de entender que hay realidades dentro de la misma comunidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que es nuestro deber como ir allá y aprender y entender que dentro de estos mundos tan extraños hay muchísimos mundos incluso más extraños y tener como mente abierta para poder como, no sé, socializar con ellos así. Eso es lo que creo. Muchas gracias, Fer. Y creo que sí, creo que tienes toda la razón. Por ejemplo, a mí antes me pasaba que decía, ¿cómo se puede ser gay y católico? Nah. Pero como tú dices, son como realidades súper distintas. Hay diversidad dentro de la diversidad. Y solamente creo que, o sea, no sé si ocurre esta segregación fuera de la diversidad. Sería como muy incoherente que ocurra esta segregación dentro de la misma diversidad. Entonces, claro, si quieres ser gay y católico, todo bien, y para nosotros también perfectísimo. Y bueno, pues ese sigue siendo como un problema pequeño, porque como tú dices, son cosas citadinas, pero ¿qué ocurre realmente dentro de las comunidades? Que bueno, a veces yo creo que también es como más fresco, por ejemplo, si nos vemos como las comunidades que no tienen como mucho esta influencia, no sé, de religión, de occidente y demás, es como una visión un poco más fresca con respecto a las identidades y a las diversidades. Claro, o sea, no estoy diciendo que en todos lados sea así, pero en muchos lados creo que sí existen como cosmovisiones o concepciones respecto a las diversidades que realmente son más amigables o más respetuosas con todas las personas. Y por supuesto que sí, nuevamente no quiero limitarlo como a esto y a los católicos, pero existen muchas otras realidades. No nos llegamos a imaginar todas las posibilidades que existen y lo que me más gustó, lo que nos comentabas, es como que hay que tener la suficiente apertura mental para ser empático con cualquiera de esas posibilidades, porque como decía, no podemos permitir que pase lo mismo que pasa desde fuera de la diversidad, que segreguemos o que discriminemos o que no entendamos lo que están pasando a las otras personas. Es como full incoherente. Y bueno, vamos ahora contigo, Sharon, cuéntanos tú qué opinas con respecto a aquí es lo que deberíamos entender todas las personas como sociedad para superar un poco estos estigmas de sexo y género. O sea, ¿a qué me refiero? A que no solamente podemos ver a las personas como hombre heterosexual, como mujer lesbiana, como, no sé, porque desde mi perspectiva sí te permite como solo ver eso, o sea, y juzgar a partir de eso, pero no... Y no te permite como conectarte realmente con esa persona sin ningún tipo de estereotipo previo. Pero también, como nos decía Lefer, es como importante cachar que también es algo, o sea, que o sea, a ver, es superficial y no es superficial, porque por supuesto que la sexualidad humana también es una parte muy importante de nosotros. Entonces, cuando te relacionas, cuando te relacionas o cuando abordas esta sexualidad sin la intención de crear prejuicios, creo yo también que es algo muy profundo y algo muy querido con lo que todos nosotros nos conectamos. O sea, como a mí me encanta mi sexualidad, me encanta irla descubriendo, me encanta cachar cómo me identifico y demás. Pero también creo que existe este otro lado de muchas personas que solamente en cambio te valoran por justamente estas partes que tienen que ver con tus genitales. Entonces, cuéntanos tú, Sharon, ¿qué crees que es lo que como sociedad deberíamos entender para no relacionarnos tan desde lo superficial, desde lo de afuera, y más bien cambiarlo hacia como relaciones un poco más profundas, un poco más desde lo humano? Yo creo que eso es específicamente reconocerse humano y reconocer al otro humano. Y humano que implique no solo cuerpo, porque eso no es humano, el cuerpo, como siempre nos dice... decimos, es como solo una capsulita donde está todo lo que tú eres y algo que se va en algún momento. Entonces, el reconocernos como humanos, el cachar que somos humanos también nos permite cachar que el otro es humano y que no es solo este cuerpo, que tiene dentro muchas cosas más, que tiene amor, que tiene alegría, que tiene experiencias. Y si yo sé que el otro tiene experiencias al igual que yo como humano, entonces voy a cachar que no importa como qué tan diferente sea a mí, porque sí, porque debe ser así, lo diferente es lindo, y si yo puedo tener mi experiencia como humano, el otro también lo podrá hacer. Entonces, soy malísima para las palabras, pero tal vez creo que algo importante es trabajar con uno mismo desde dentro. Porque para que alguien violente a una persona por ser diversa en muchas cosas, diversa amando, diversa comiendo helados porque le gusta el helado de chocolate o el helado de vainilla, o diversa por muchas cosas, para que yo violente a alguien por ser diverso, debe estar algo mal dentro de mí. Entonces, o sea, no de mí, no me pongo como ejemplo, pero debe estar algo mal dentro. Entonces, ir reconociéndote humano y sabiendo que tienes que trabajar desde dentro para ir cambiando esta violencia que impartes, creo que sería un gran aporte. Algo más iba a decir. Eso creo yo. Y así uno logra ser empático, otra vez lo digo. Creo que esto de la empatía y dentro de la empatía, cachar esto de las realidades y no hablar desde nuestros privilegios, porque hay muchas personas que creen actualmente que ya no existe violencia hacia las personas de la comunidad, que ya no existe violencia hacia las personas de cuerpos diversos, pero no, estamos viendo entonces desde los privilegios que tenemos. Para los heterosexuales no hay violencia, tal vez sí en el momento, pero no como existe para las personas diversas. Entonces, hablar desde las realidades de uno mismo y hablar desde los privilegios es ser no empático, y solo se logra cambiar eso trabajando desde dentro. Ojalá haya llegado el mensaje, porque soy malísima expresándome. Una cosita así, ¿sí? Entonces, vaya, es que Ajá, como escuchándole a la Sharon, solo nada, como yo creo que es muy importante entender que ninguna lucha como funciona por sí misma, o sea, ninguna, de nuevo, esta cosa de los frentes, si se pone todo como solo desde un frente, no va a funcionar todo pues los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces entender que esto también como va hacia una diversidad antirracista, hacia una diversidad anticapacitista que admita como las divergencias físicas y no solo como, o sea, también creo que es una falla del movimiento LGBTI, como más, así, no abordar como temas de capacitismo, así, de gente con diversidades funcionales, con diversidades neurológicas. Entonces, nada, como empezar a relacionarnos con estas gentes, porque tampoco puedes hablar como de gente que en serio no transita por tu vida. Entonces, nada, como extender de nuevo nuestro panorama de vistas y en serio ir como a estos lugares y estas subjetividades que, nada, solo a veces como solo no entran en nuestro registro, así. Muchas gracias, Fer. Súper de acuerdo. Quiero leer un comentario rápido porque estamos por acabarnos el tiempo, entonces ya vamos a acelerarlo un poquito. Y tenemos un comentario de Daniel Olmedo que nos dice: chicos, de qué de útil. Muchas gracias por crear estos espacios tan valiosos y tan geniales. Me encanta cómo llevan el diálogo y todo fluye. Postdata: Fer, te quiero mucho y sabes que siempre me alegra mucho verte y escucharte. Muchas gracias a ti, Dani. Y también nos encanta escucharle, Fer, por favor. Por eso le invitamos. eso, muchísimas gracias, Dani. Qué gusto que te guste el programa. Y bueno, pues finalmente vamos contigo, Fer. Cuéntanos tú qué opinas con respecto a qué es lo que deberíamos entender todos como sociedad para superar estos estigmas que solo nos permiten ver como lo superficial de las personas y no relacionarnos como desde lo más profundo. Hola, no sé si estaría bien o estoy mal, pero creo que yo les voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo creo que para romper estos, para todos estos estereotipos, lo importante es conocer a la persona, darse cuenta que la otra persona es un humano y que esto de lo que le gusta, no le gusta, son cosas como en otro plano, que sí en su momento son importantes, pero que al momento de conocerlas no es tanto. A mí me interesa más conocer el valor de la persona, cómo se comporta conmigo, cómo es con el resto de las personas, qué hace para aportar al desarrollo de la humanidad. Con eso me ponía a pensar la situación cuando unos de mis amigos me contaron sobre su orientación sexual. Y me decían así como que, oye, esta es mi orientación sexual. Y yo era así como que, loco, no me importa, o sea, porque a mí me importa cómo eres conmigo. Yo te valoro desde ese plano. Me importa qué es lo que estás haciendo por la lucha de las otras personas. ¿Qué es lo que estás haciendo para que las otras personas dejen de sufrir? Para que las otras personas dejen de estar encerrados, sufriendo, llorando, siendo violentadas. Entonces, yo creo que es yo rompí esos estereotipos, al menos de mí, desde ese plano. Y es muy lindo porque te ayuda a conocer cómo es la otra persona. Por eso es que me encanta tanto, desde que conocí este movimiento, me encantó tanto las luchas sociales, porque te permiten ver más allá de lo que tú realmente estás habituado a ver. Crecer en una familia que no es como que tampoco mala ni tampoco buena, sino que te limita mucho el panorama frente a la sociedad. Es complejo salir y lanzarte a la calle a ver cuánta diversidad. Y hasta ahorita es muy fuerte para mí entender todas las diversidades sexogenéricas que existen. Pero a la vez es lindo porque me permite ver que el ser humano tiene diversidad, que es más posibilidades para conocer a otras personas. Desde no el punto de su sexualidad, sino el punto de sus valores, desde lo que es, desde lo que aporta a mi vida y a mi desarrollo y al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y en este caso, en el desarrollo de la lucha. Terminé. Gracias, Fer. Gracias. Y acabamos como con las justas, ya se nos acabó el tiempo como toda la semana. Ya les cruzo el número, el Facebook, el Instagram de todas las personas que están aquí para que ahí les vayan a echar un ojito, les dejen un mensajito por si le echaron el ojo a alguien, amigos y amigas y amigues. Y bueno, pues como todas las semanas se nos acabó el tiempo. Quisiera agradecerle muchísimo a Fer por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos dejaste como unos aportes súper interesantes, súper buenos, y espero que podamos volvernos a encontrar en otro programa. Y muchísimas gracias a ustedes, chicos. Es un gusto compartir este lindo escenario con ustedes todas las semanas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que también pueden irnos a oír por la 940 AM el día sábado de 7 a 8 de la noche. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestros próximos programas. Eso. Muchísimas gracias a todos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Chao, chiques. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @ Qué de Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande desde el...